que tu mamá está en el campo móvil, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Muchas gracias. ¿Te gustó? Muchas gracias. Mercedes Sosa, desde luego. Y desde luego, es hora de encontrarnos con nuestros invitados. No hay libro que se les resista a este par de artistas maravillosos. Tania Benítez, escucharán, ¿no? Es magíster en literatura hispanoamericana por la PUCE. Tiene un diplomado en promoción y animación de lectura por la Fundación Lectura Vive de Chile. También cuenta con un diplomado en actuación teatral de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Es comunicadora social por la Universidad Técnica de Ambato. Giovanni Pangol, actor y director de teatro, gestor cultural y mediador de lectura. Desde 2007, coordina el proyecto de promoción y fomento a la lectura, Yo Amo Leer, y ha desarrollado iniciativas de promoción y mediación, asesorando a gobiernos locales y provinciales en el tema de la lectura, por supuesto. Ha dictado talleres para docentes de todos los niveles. En el 2018 culminó el curso de profundización para agentes mediadores de lectura literaria infantil, primera infancia, dictado por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. En convenio con la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina y la editorial Capeluz. ¡Bravo! Y bueno, sin más, bienvenidos amigos de Yo Amo Leer. Queremos darle la bienvenida a Tania Benítez y Giovanni Pangol de Yo Amo Leer. ¡Yo Amo Leer! Gracias por acompañarnos en Aragüí, un mundo de libros. Hola, gracias a ustedes, Majito y Hugo, por esta invitación. Qué bonito estar aquí. Siempre nos ponemos felices de conversar con ustedes. Gracias. Queríamos preguntarles, ¿por qué realizar mediación de lectura, animar libros para niños, para jóvenes, adultos? ¿Por qué no nos cuentan un poquito de eso? ¿Por qué hacer animación de lectura? Porque me parece que es importante que haya una persona que logre intermediar entre el libro y el lector. O sea, somos del concepto de que creemos que el libro no se acerca de manera sola hacia los niños o jóvenes, necesita de un impulso que sea el mediador natural o el mediador profesional. Así que nos interesa mucho que aparezcan en diferentes sectores estos mediadores para atraerles, atraparles, lanzar una varita mágica y hacerles un hechizo a través del libro para que queden encantados para toda su vida. Es decir, y ahí, claro, los mediadores tienen las herramientas como para hacerlo, y que una de esas que definimos nosotros, que es la más importante, la lectura en voz alta, y creo que es el disfrute de leer a los demás. Pero tiene que ver también con esto de la democratización del libro. Hay muchas bibliotecas donde tienen libros ahí guardados, incluso en las casas hay libros como todavía guardados en anaqueles, en estantes cerrados con vidrio. Entonces sí se necesita de este mediador, mediadora, que permita que los libros salgan de ahí y se compartan con los niños y niñas. Y en este asunto de la democratización también es porque en muchos sectores, papás, abuelitos, mamás, no leen porque no han aprendido, porque las circunstancias no se han dado, porque el sistema tampoco les ha permitido leer. Entonces, llegar a esos sectores con la lectura en voz alta, con la mediación de los libros, nos permite democratizar el acceso justamente a, sobre todo a la literatura, que es la que más nos interesa difundir. Ya, verán, a ver, yo les voy a preguntar, primero les hago una confesión. No, yo no había leído libros infantiles, no recuerdo en mi infancia haber leído libros infantiles, ni que me hayan leído, porque tengo así como bloqueado, no tuve como esa infancia feliz con el tema de los libros. Pues déjeme llorar un ratito. Entonces, como no recuerdo eso, alguna vez Majito me llevó y se presentaban ustedes, que ya no les conocíamos, y ustedes empiezan a sacar un montón de libros ahí y a leerles a los niños, y yo me quedé así como asombrado, digo, wow, esos son libros, y como ustedes lo hacen tan maravillosamente. Eso existe. Entonces, dije, claro, dije, existen los libros, y cómo los niños quedan pero enganchados, y la vez que fui, luego se acabó su presentación, porque además ustedes fusionan también el tema del arte, ¿no es cierto?, que ustedes lo hacen muy bien, y luego los niños se quedan maravillados con los libros, y todos empiezan a seguir leyendo, y entonces, claro, para mí fue una cuestión así súper impactante, ¿no es cierto?, para mí, y claro, yo en ese momento recién empecé a la vejez, tomé libros infantiles, y me maravillé, dijo, porque yo claro, solamente estaba los otros libros, que por eso no, ya estoy grandecito, me toca leer por acá estas cosas. Pero en cambio, claro, uno ve con ilustraciones y entonces no es para niños nomás, pues. Y yo tomo el libro y claro, y me maravillo. Entonces me enganché, digamos, con eso, y de ahí, desde ese momento, dije, qué bonito proyecto que ustedes tienen. Entonces la pregunta sería esta, ¿no es cierto? ¿Cuándo nació Yo Amo Leer? ¿Cierto? Como proyecto, ¿cómo nació? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la sensación, el momento en que ustedes decidieron sacar adelante este proyecto? Verás, en el 2006, Giovanni, que es el que sabe amanecer con las ideas locas, un día dijo, ¿y si nos vamos a la calle a compartir los libros con la gente? ¿Y cómo se va a compartir? Sí, claro, llevemos los libros porque yo leía uno, él leía otro, nos leíamos, nos compartíamos los libros y dijimos, qué bonito también salir a leer a la gente en la calle. Y ahí fuimos a la Secretaría de Cultura, me acuerdo un día, y a decir, tenemos un proyecto, se llama Yo Te Leo, creo que se llamaba. Te Leo Un Cuento, ¿ya? Así se llamaba, así le pusimos, Te Leo Un Cuento, ¿ya? Y fuimos y nos dijeron, leer a la gente en la calle, en el trole, en el parque. No, ¿qué es esto? Esto no es un proyecto, todo me lleves de nuevo. Ya les llamaron. Deje nomás ahí, ya les vamos a llamar. Esa fue la primera vez, y de ahí por esa época también trabajábamos en la Fundación Tres Manuelas, y ahí hicimos primero un vacacional de lectura y después un proceso como de 3 meses que se llamó Familias Lectoras. Entonces ahí teníamos la idea de llevar el libro, de que el libro sea el centro de unión de las familias que vivían en la Ronda, y que en lugar de la televisión pase a ser el centro del libro. Ese fue un proceso también nuevo de abrirnos a nosotros los ojos, porque íbamos de casa en casa a leerles a la gente ahí y queríamos que los papás, las mamás lean a los niños. Y ahí nos dimos cuenta que muchos de ellos eran analfabetos y no sabían leer, eran comerciantes, sí, trabajaban ahí, pero no sabían leer y sus niños estaban en las Tres Manuelas como parte de, se recibían apoyo escolar. Entonces lo que a ellos les interesaba era que sus niños estudien. Cuando nosotros les decíamos a los papitos, usted léales, no, decía, y le daban el libro a los niños, tú lee, mijito, tú, tenían esa ilusión de que los guaguas lean. Eso fue en el 2006 y como ahí arrancó este sueño que digamos, fue la semilla del Yo Amo Leer, que ya como Yo Amo Leer con ese nombre empezamos a trabajar en el 2013, a salir a las calles, a las plazas, a los mercados, a leer a la gente, primero poesía, cuentos cortos, después nosotros también ya nos fuimos metiendo en el mundo de los libros ilustrados, de los álbumes, y no hemos parado. Es lo que dice Luguín, no teníamos la suerte de tener ahora los libros que tienen los niños y niñas. Ahora es un universo fantástico, pero sin embargo me parece que aún hay ciertos escritores o escritoras que le siguen mirando, o adultos o académicos que siguen mirando la literatura, o sea, debajo del hombro, ¿no? Entonces, minimizan la capacidad que tiene de transformar a una sociedad estos libros que tienen un contenido bellísimo, ¿no? Profundo, golpea, lastima a algunos, otros divierte, pero es literatura. Entonces, eso es lo que buscamos, creo que en nuestras selecciones, que sean literatura. ¡Qué lindo! Sí, nosotros hemos tenido como también como varios comentarios de que, por ejemplo, los libros ilustrados son eso, solo para los niños, cuando en realidad nos damos cuenta que funcionan bastante bien con adolescentes, con adultos. Entonces, es lindo desligar eso, ¿no? Ese pensamiento. Y para eso, a mí me lleva a la siguiente pregunta. Nosotros hemos visto que ustedes tienen distintas formas de llegar a estos públicos. ¿Por qué no nos hablan de Bigly Bigloque, por favor? Este espectáculo que ustedes tienen y de las otras actividades que también realizan en torno al fomento de la lectura. En el 2015, más o menos. Qué buena que es para las fechas, ¿no? No, era siempre. En el 2015. Después de... A las 3 de la tarde de un domingo. Bueno, habíamos pasado ya haciendo mediación durante casi 2-3 años. Y para nosotros eran dos caminos distintos, la mediación por acá y la actuación, el teatro por otro lado. No queríamos mezclarlas porque habíamos presenciado varias animaciones a la lectura donde siempre salía más el actor, donde decían, ah, lee, lee, lee, lee, pero no leían. Entonces, para nosotros... con las cosas que leíamos, que estudiábamos, decíamos, no, el libro es el que debe estar adelante, al frente, el libro es el que debe sobresalir, el texto, la ilustración, el autor, la autora, el ilustrador. Entonces dijimos, no, igual, para salir vamos a usar un chaleco sencillo que no distraiga, no es disfrazarnos, es leer en voz alta, ese era el trabajo. Pero después dijimos, bueno, tenemos también la herramienta del teatro y la vamos a juntar. Y ahí fue naciendo Bigly Bigloque, un asunto de lecturas que es un artefacto, es una pequeña cajita de la que salen cuentos, de la que salen personajes. Bigly Bigloque es por arte de magia y ahí están telas animadas, títeres. Bueno, hay varias cositas que de alguna manera van sorprendiendo y nos ha funcionado lindo porque nos ha permitido llegar así como a grupos chiquitos. Empezó así, empezó para trabajar como un trabajo, íbamos con la cajita de aula en aula, en cada aula la poníamos sobre el escritorio de los profes y la mostrábamos. Y ha llegado a presentarse en el maratón del cuento así como para 200 personas en el auditorio y funciona porque tiene... bueno, todo lo que va en el espectáculo y los otros libros que están afuera que acompañan ahí, y narraciones y poesía. Lo que decimos es como, le hemos puesto al espectáculo como el proceso por el que transcurre cuando trabajamos nosotros en talleres o con procesos con los niños y niñas. Vamos primero desde la oralidad, entonces cantamos, hacemos trabalenguas, juegos de palabras, adivinanzas, retahílas, después vamos hacia la narración, luego vamos a la lectura en voz alta y bueno, es como ese proceso. Después, cuando trabajamos con los guaguas, hacemos escritura creativa y bla, bla, otras cosas. Pero en el espectáculo vamos hasta la lectura en voz alta y luego también usamos estos objetos, los títeres y eso. Pero siempre es importante que el libro sea como el protagonista. Sí, ustedes ahora, por el tema de la pandemia, me parece que están presentando su espectáculo de forma virtual en una plataforma? ¿Por qué no invitan a nuestros oyentes para que los busquen, para que se inscriban, para que les acompañen y puedan disfrutar de esta gran obra? Sí, les vamos a invitar a que entren a www.teatrocontigo.com. Es una plataforma bellísima, donde están, esta plataforma alberga a 8 o 9 obras de teatro ecuatoriano. Creo que son 6 para adultos y 3 infantiles. Y lo bonito de este proyecto, que es un proyecto del Teatro Patio de Comedias y de Hazlo Accesible, es que estas obras fueron grabadas y están trabajadas con accesibilidad auditiva y visual. Y la gente, adultos mayores, gente de organizaciones sociales, se puede inscribir y entrar de manera gratuita. Solamente ingresa a teatrocontigo.com, se registra y da unos pequeños datos y pueden disfrutar de todas estas obras de teatro ecuatorianas en cualquier lugar del día, en cualquier lugar del mundo. Y ahí está Birlibirloque, entonces estamos súper contentos de que pueda verse con esto, con esta accesibilidad, que algunas personas que no pueden escuchar, pues vean los subtítulos, y quienes no pueden oír, mirar la obra, pues la escuchen. Escuchaba al abrigo de tu voz cuentos de brujas y hadas, de un pirata y un dragón. Con Julio Verne viajamos por el cielo y por el mar. Cientos y cientos de libros me enseñaron a soñar. Yendo detrás de tus pasos, yo también quise aprender a descifrar esa magia escondida en el papel. Todo un jardín de palabras floreciendo para mí. Con un poquito de ayuda, el camino así emprendí. La biblioteca del mundo, lista para conocer. El infinito me espera, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer. Allá de las palabras, ahora sí puedo entender. Y aunque me cuenten el cuento, ya soy libre para ver que en el camino que andamos falta mucho por hacer, para que no quede nadie sin aprender a leer. La biblioteca del mundo, lista para conocer. Quiero que sea de todos, porque yo ya sé leer. Quiero que sea de todas, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya sé leer. Gracias. A mí me gustaría saber su criterio con respecto al tema de la mediación de lectura en nuestro país. Yo soy optimista de lo que está pasando en el país. La mediación de lectura me parece que ya se está sentando. Y ya se está sentando bien. Es decir, en un inicio teníamos la percepción que era una cuestión de como novelería, de buscar una posibilidad de empleo legítimo, por supuesto, pero que no contaban con las herramientas suficientes, no se hablaba de qué era la mediación. Pero siento que en diferentes partes del país la mediación se le está tomando de una manera muy responsable. Hay gente que se está involucrando muy bien, que está haciendo muy lindos trabajos. Entonces me parece que esto va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿no? Y eso es saludable para el país. O sea, lo que soñamos nosotros es que haya mediadores de lectura, porque queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad crítica, que haga cosas diferentes, que piense de manera diferente, y eso pueden hacer los mediadores, así que me parece que va bien. Se dice mucho a nivel nacional, y sirviéndose de las estadísticas, que los niños, los ecuatorianos, no leen. ¿Ustedes qué les dirían a estas personas que se basan en los números? Que, bueno, nos dijeron alguna vez que esa encuesta que circula, que se lee medio libro al año, es una cosa falsa, que el CERLAC jamás ha publicado algo así. Y bueno, y nosotros también, de la experiencia que tenemos, sabemos que a los niños, a las niñas, a los jóvenes les gusta leer, y sí leen cuando tienen las posibilidades. Lo que necesitamos es acercarles los libros, permitirles que tengan esta posibilidad de leer. Si no leen es porque papá y mamá también están con el celular a cada rato, y entonces, si no somos nosotros los adultos un ejemplo, ellos tampoco van a leer. Si en casa no tenemos una pequeña bibliotequita donde se saquen los libros y se compartan en familia, es difícil que los niños se acerquen a la lectura. Si en la escuela, ya hemos dicho, si en casa no leen y en la escuela los maestros tampoco leen, entonces, ¿de dónde queremos tener una sociedad de lectores y lectoras? Entonces, es ya un trabajo de nosotros los adultos. Hay que dejar de culparles a los niños, niñas y jóvenes, porque si es que nosotros no ponemos a su disposición los libros, difícilmente se van a poder acercar a ellos, porque hay que saber, decirlo una vez más, cuando tienen los libros y tienen el acceso a estos objetos maravillosos, los niños leen y disfrutan de la lectura. Chévere. Y a propósito de esto, por lo general a veces hay siempre como, no sé, como proyectos muy coyunturales con respecto al tema de la lectura, pero hasta donde tengo entendido, ustedes están involucrados en algún proyecto donde se generan procesos, ¿no es cierto? No solamente con los niños, sino con los padres de familia, con los profesores. Y creería yo que ese es como un hecho fundamental, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de proyecto de largo alcance. Es decir, ¿cómo están trabajando ustedes ahí, o cómo fue su experiencia en ese proyecto? Sí, nosotros, es decir, sí tenemos varias aristas dentro del proceso, y uno de esos del proyecto, y una de esas es habernos asentado en una parroquia llamada Paz en Tungurahua. Entonces, en PASA venimos trabajando ya en tres escuelas. Por la pandemia hemos también reformulado los proyectos, pero seguimos asistiendo, seguimos compartiendo los libros. Ahora ya contamos con tres bibliotecas comunitarias, que es en PASA, en Punguloma y en Yuyaló, que ya son parte de la comunidad. Eso me parece que es muy importante, porque ya hay una especie de reconocimiento de la comunidad. Es decir, ya no somos quienes podemos ir una vez al año, dos veces al año, porque también hay esta frecuencia, esta necesidad de intercambiar los libros, porque los niños se llevan los libros a la casa, les leemos, pero los niños comparten con sus familiares. Y lo que nos tiene orgullosos es que en este año también ya hemos contabilizado de la pandemia, y a los niños llevan leyendo 17 libros cada 18, uno. 18, 17, 20, 18, más sí, o menos es el promedio. O sea, decimos como 17, 18, pero hay niños que han duplicado, porque se cambian entre ellos, ¿no? Como viven en la comunidad, entonces ya terminan y se cambian los libros. Y hay una cosa muy bonita que nos pasó la semana anterior, que es que no pudimos asistir porque teníamos una gripe y teníamos un poco de nervios ir a contagiarles a los niños. Y recibimos un audio de un niño que nos decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué no vienen? Les estamos esperando. Yo tengo aquí el libro y ya necesito quiero cambiar el libro. Me dicen que están enfermos, por favor, tómense algo para que vengan. No, ya les vamos a pasar. Y ahí cuando yo digo, la lectura le da voz a quien no tiene voz. Entonces, ahí es cuando el niño está ejerciendo su derecho cultural, tanto que hablamos de los derechos culturales, de las políticas públicas, etcétera. Un niño a 3.600 metros sobre el nivel del mar nos está pidiendo y exigiendo que cumplamos con su derecho que tiene y el acceso al libro. Ese niño tiene 9, 10 años y entonces nunca creo que se podía haber atrevido a decir y a reclamar su derecho. Entonces, eso para mí es el trabajo que es, ahí está, o sea, muchas gracias, recompensado y nos da más impulso como para seguir, porque no es una excepción, sino que es una generalidad, ya que los niños esperen su nuevo libro, y claro, nos ponemos siempre románticos en ese sentido, pero es si algún consejo les podemos dar así a los mediadores, es hay que asentarse en comunidades, en el barrio, hay que abrir espacios de bibliotecas comunitarias, bibliotecas barriales, bibliotecas en las iglesias, prestar los libros a domicilio. Claro, esperar del papá Estado también es lo importante, por supuesto hay que seguir exigiendo. Pero da miedo en caer en este círculo vicioso de echar la culpa de quiénes son, los maestros, los padres, el vecino, el cura, el Estado, ¿quién? Entonces, mientras nos ponemos a buscar quién es el culpable, las generaciones siguen. Y entonces es lindo que aparezcan los mediadores, proyectos como el de ustedes, espacios como este, para ponernos a discutir sobre estos temas que son tan importantes, pero claro, no está en los grandes medios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel, motívese y alístese para ser parte de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. 24 artistas destacados de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán sus exposiciones para usted en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viva y conozca los sentires de los artistas ecuatorianos a través de la plástica. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Dibuje la geografía de la patria junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vale. pero como... Dani, sigue. Que nos parece lindo esta como comunidad de lectores que se ha formado, sobre todo en Punguloma, que es donde hemos podido seguir el proceso en este tiempo de pandemia. Y ahí, digamos, en muchos lugares el raro es el que lee. Aquí sería el raro a alguno que no lea, porque la mayoría son, ellos se pelean por los libros, vienen y a veces les sugerimos, digo, a ver, ¿qué tal este? Todavía no has leído, porque vamos viendo el listado de los que lean. Este no has leído todavía. Así lo miran, lo ojean. No, este tiene pocas palabras, no quiero. Entonces, eso es bonito. Y digamos que también pensando en el confinamiento, en esta cosa de no poder salir, hicimos el proyecto La Biblioteca en Alto Parlante. Entonces, digamos, esta especie de podcast de con lecturas en voz alta. Podcast comunitario. Lecturas en voz alta, información, juegos tradicionales, para que la gente pueda escuchar desde sus casas cuando están trabajando, los niños cuando están jugando, haciendo igual las tareas, o ayudando a los papitos y mamitas ahí en las cosechas y cuidando a los animales y todo eso. Estamos con ese proceso también de Chasqui Radio, le llamamos a la biblioteca comunitaria. ¡Qué bello! ¡Qué emocionante! Me resulta súper emocionante porque estos ejemplos son como muy claros de que sí se puede democratizar el libro, la lectura, y que los niños sí leen, los niños, los jóvenes sí leen. Antes de que, porque queremos que nos lean, nos narren un cuentito, ¡sí! Yo quiero vincular esto a como también remontar al hecho de cuál fue el primer libro, el primero, con el que ustedes se encontraron, se engancharon y dijeron, esto es lo que quiero hacer y han continuado durante todos estos años. Les voy a poner a pensar. El primero. Pero el primero como para empezar es la mediación de lectura. Uh-huh, sí. Ah, ese creo que es fácil. Ese es fácil para mí porque son los cuentos de Iván Ewes. Porque es decir, estas ediciones que comenzó a sacar también, que tenía la campaña de lectura Eugenio Espejo, uh-huh, traían microcuentos y en la mediación de lectura también entendíamos que la mejor forma de acercar a los adultos también a la lectura, al mundo de la lectura, son con microcuentos y cuentos cortos. Porque a alguien le vas y le recomiendas, a un adulto le recomiendas una novela. A un adulto no lector, le recomiendas una novela y dice, chijo, no, yo no voy a leer 300 páginas. O sea, no, pero sí te puede leer un cuento corto. Y entonces creo que Iván Ewes fue una inspiración con sus cuentos cortos como para atrevernos a salir a las calles y compartir esas lecturas. Creo que es por ahí, me parece. Sí, de los primeros que compartíamos, también poemas de Benedetti, compartimos mucho de este libro del amor, las mujeres y la vida, sobre todo. Uno. No. Pueden seguir, no hay problema. Lo que pasa es que eran como algunas cosas que ya teníamos como con muchas ganas de compartir y salir. Y digamos que para niños también empezamos a trabajar bastante con el libro este, ¿Te gustan los monstruos?, de Leonor Bravo. Trabajábamos con Perrito Panzón de Ana Carlota González. Trabajábamos con Francisco Delgado Santos. Con este libro Sueños de Roger y Casa, Sueños y El País de los Juguetes de Edgar Allan García, así como que los primeros libros que teníamos con los que salíamos a la calle. Y después ya fuimos conociendo otros. Y un millón de libros más que ya sabemos que ustedes tienen, que envidia. Verán, entonces, ahora sí quisiéramos que, después de toda la conversa, y yo siempre digo que un niño que lee, después de haber visto, acompañarles a veces en algunos de sus proyectos y ver la maravilla de lo que uno presencia, ¿no es cierto?, los niños leyendo y emocionándose con eso, y uno dice, bueno, un niño que lee ya tiene media vida ganada, o como digo yo, medio charco saltado, pero quisiéramos escucharles para que los oyentes que nos cuenten algo, a ver, ¿qué tal si nos leen un cuento, o si quieren nos narran un cuento, como lo que ustedes quieran? Sí, yo creería este. Ese, El pulpo está crudo, de Luis Pesetti, que también es una inspiración para nosotros. Y siempre comenzamos diciendo que este Pesetti está medio loco, o sea, porque yo creo que no logra como poner las cosas, todo se confunde, todo cambia, es un ser medio extraño. Y el cuento se llama El Narrador. Y sí, está en un libro, El Pulpo Está Crudo. Y van a ver ustedes, digamos, para la gente que nos escuche, todos, todas o la mayoría conocemos el cuento clásico de Caperucita Roja. Vamos a ver si ese es el que nos cuenta aquí, Pesetti. A ver. El Narrador. Cierto día iba Caperucita por el bosque de... ¿cómo se llama ese bosque? ¿Cuál? ¿El bosque de Sherwood? No, ese es de Robin Hood. ¿Robin Hood no era el compañero de Batman? No, el compañero de Batman era Mandrake. Sí, Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además, era el ayudante de Batman. ¿Seguro? Ah, claro, ¿para qué te contaría mentiras? Bueno, ¿quieres que siga? Ah, sí. Ya. El bosque quedaba en Transilvania. ¿Transilvania no era donde vivía el conde Drácula? Vos tienes todo mezclado. No prestas atención a lo que yo te cuento. Transilvania queda en Estados Unidos. Y si me vas a cuestionar, mejor cierro el libro, cortamos la señal y me voy. Sí, mejor. No, ahora mejor sigo en la señal y sigo contando el libro. No me callo para nada. ¿Te callas porque no sabes el cuento? Claro que lo sé, ahí te va. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? Sí, cuando de repente recibió una llamada telefónica. Sí, era uno que le avisaba que le estabas dañando el cuento. ¡No! Era su mamá que le pedía que pasara por donde la abuelita a dejarle algo de comer. Le dijo así. Blancanieves. ¿Blancanieves le dijo? Sí. Caperucita se llamaba el cuento, pero a ella le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces el tío le dijo así. No era la mamá la que estaba en el teléfono. Nunca te dije que era la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Le dijo así. Blancanieves, cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo de comer a tu abuelita que tiene una hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no le llamó directamente al restaurante? Porque se le olvidó el número. ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito? Porque el lápiz se lo había prestado a un humilde cazador. ¡El que aparece al final del cuento! ¡Exactamente! Que fue el que atendió el teléfono. ¿No lo había atendido la misma Caperucita? ¿Quién? ¿Blancanieves? Sí. No creo, ¿eh? Ella no tenía teléfono. ¿Y dónde recibió la llamada si no tenía teléfono? Ahí está la gracia. Escucha, entonces el humilde cazador le dijo a la mamá. ¿Y por qué era humilde el cazador? Ay, porque si hubiera sido rico tendría empresas, pero no sería cazador. Ah. Ahora cállate y déjame contar, ya. ¿Y no tienes otro? Porque no entiendo nada. Es que no prestas atención. Entonces el humilde cazador le dijo. Mire, señora, su hija se fue a un baile para que le prueben un zapatito. ¿Este no es el de Cenicienta? No, en el que hay un baile es en el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile porque él no era como los demás niños. Ay, el que no era como los demás niños era Frankenstein. Pero si él era un monstruo. Por eso no era como los demás niños. No. Ya. Entonces la abuela le dijo. ¿Qué abuelita? No estaba hablando con la mamá. ¿Ves que no entiendes? No te dije que la mamá era sorda. ¿Sorda? Sí, le operaron, pero mal quedó la pobrecita sorda. En el cuento dice eso. Y claro, le habían hecho una operación, pero no quedó bien. Ahí dice clarito en el cuento. Pero bueno, ¿sigo o no? Ah, ya, yo nunca te mentiría. Sigo, verás. Entonces le dijo, no importa. Yo igual la llamo después. No se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó el cazador, ya se había olvidado. Y ese mismo día, la abuelita hubiera muerto de hambre. Si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? A la mitad como que no entendí, pero sí estuvo bueno. ¿Y qué parte no entendiste? La de los ladrones cuando entran a la pizzería. Es que no entiendes nada. El narrador de Luis Pesetti. ¡Oh! No. Nada, ¿no? Nunca entiendo nada de este cuento. Nunca entiendo nada. Genial, amigos. Muchas, muchas gracias por comentarnos, por contarnos sobre su proyecto Yo Amo Leer, por los lindos procesos que llevan a cabo, por leernos este cuento confuso de Pesetti. Les queremos decir que las puertas de Aragüi están abiertas siempre y gracias, gracias por todo. Ay, muchas gracias a ustedes por este espacio. Felicitaciones, de verdad, es bueno que en la radio y en las redes sociales se siga hablando de la literatura infantil, de la mediación de lectura, y que los papitos, las mamitas, las abuelas, los abuelos comprendan que son estos primeros mediadores que pueden trabajar con los niños desde chiquiticos, cantándoles, leyéndoles, narrándoles, y así van a ser unos niños más, más inteligentes. Así que cántales, cuéntales, léanles. Gracias, amigos. Solamente decirles que yo estoy muy orgulloso de tener la amistad que tenemos con ustedes, muy orgulloso de su trabajo. ¡Grosos! Son grandes. ¡Gruesos! ¡Gruesos y grosos! Como dicen los argentinos. Entonces, soñamos en no vivir en una olla de cangrejos, sino soñamos en impulsar otros proyectos, en estar contentos de lo que hagamos, en difundir los otros trabajos. Y sí, mucho orgullo de su amistad, mucho orgullo de leerle a Ugin siempre en las redes, del trabajo que estás haciendo, Majito. Así que sigan adelante y gracias por esa amistad, y gracias por todo lo que están haciendo. Y sigamos, porque de locos es el mundo. Sí, sí, amigos, muchas gracias a ustedes. Ustedes son un ejemplo constante y por eso es que siempre les buscamos. Ustedes son un ejemplo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, los queremos mucho. Gracias a la gente que ha escuchado esta tarde. ¡Chau! Amigos, cuídense. ¡Nos vemos! Hemos escuchado a los amigos de Yo Amo Leer, un proyecto hermoso que busca sacar a los libros a los distintos espacios públicos y generar procesos lectores en torno a la lectura. Ha sido un momento muy ameno y lleno de aprendizaje. Los hemos visto, al igual que muchos, en diversos espacios, en las aulas escolares, en teatros, en mercados, en los buses, y ahora son muy requeridos en el mundo virtual. Así es, ya nos queda poquito tiempo, pero antes sería bueno escuchar un cuentito, pues. Majo, ¿y si nos deleitas con uno de la traviesa Olivia? Olivia y las princesas, de Ian Falconer. Fondo de Cultura Económica. Olivia está deprimida. Creo que tengo una crisis existencial, les dice a sus papás. No sé qué quiero ser de grande. Pues tú siempre serás mi princesita, responde papá. Ese es justo el problema. Todas las niñas quieren ser princesas. En el cumpleaños de Pipa, todo el mundo traía falditas brillosas, coronas y varitas mágicas. Hasta los niños. En cambio yo llevaba mi blusa a rayas, pantalones de torero, zapatillas negras, mi collar de perlas, lentes oscuros, un gran sombrero y por supuesto mi bolsita roja. ¿Y por qué siempre princesas rosas? ¿Por qué no una princesa india, tailandesa, africana o china? Hay otras alternativas. Todos querían ser princesa en el festival de danza de la escuela, hasta los niños. Pero Olivia, le recuerda a su mamá, el año pasado tú también querías ser la princesa. Sí, pero ahora ya soy grande. Ahora busco un estilo más original, más moderno. Olivia, a bañarse, ordena su mamá. Ay, mami, ¿y de qué se disfrazaron las niñas en Halloween? De princesas. Sí, de princesas. Yo me disfracé de jabalí y funcionó perfecto. Ahora